Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a Pan y Rosas Noticias de Paz, un espacio de Radio Iniguada compartido entre Alternativa Antimilitarista y Café de Espacio y que hoy está dedicado al pacifismo, al antimilitarismo y la no violencia. El programa de hoy, 3 de julio, es el último del curso. Ahora comienza el verano y no nos volveremos a ver hasta septiembre. Durante este curso, mes a mes, hemos estado trayéndote la actualidad del pacifismo, el antimilitarismo, la no violencia, las noticias de paz y de guerra. Y ha estado con ustedes sobre todo Koldovi Velasco. Hoy no está con nosotros porque Koldovi se encuentra en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, donde está participando por Alternativa Antimilitarista en la Conferencia Internacional de la Internacional de Resistentes a la Guerra, que es una organización que nació después de la Primera Guerra Mundial para unir a los colectivos antimilitaristas del mundo. Para comenzar, antes de Noticias de Paz, vamos a ponerle... comenzamos entonces con Noticias de Paz. Noticias de Paz. Bueno, como cada jueves en este programa, Adrián, del colectivo antimilitarista Tortuga de Elche, nos hace un repaso por la actualidad antimilitarista. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. pues esperando este repasito. Traes noticias frescas, noticias del mes de junio y julio, ¿no? Exacto, exacto. De lo poquito que llevamos de julio y de junio. Pues una noticia, además, no es repetida, pero sí que vuelve a incidir sobre una que ya hicimos, que ya comentamos el mes pasado. Es que ya en la última edición de Noticias de Paz hablamos sobre el informe sobre la situación de la tortura en el Estado español en 2013, que había presentado la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, y ahora vamos a profundizar un poquito más en esta noticia. Estamos hablando de la décima edición de este informe, en el que se recogen 252 casos de agresiones o de malos tratos que afectaron a 527 personas en el Estado español. O sea, serían 252 casos de tortura, lo cual demuestra un ligero descenso respecto a 2012, pero recordamos que no todos los casos de tortura están contabilizados. Es decir, en el Estado español se dieron el año pasado seguro muchos más casos de tortura. Estos son simplemente ahí los que han sido denunciados y han podido ser comprobados por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, pero hay muchos más que ni siquiera se denuncian. De hecho, la propia coordinadora remarca que el hecho de que se registren menos casos no implica un descenso real de estos, pues el miedo a sufrir represalias, la desconfianza en los tribunales de justicia y en las instituciones y la agudización de la crisis económica influyen en la disminución de denuncias presentadas. Los tres colectivos más afectados, los que más denuncias presentan, son el de manifestantes, el de migrantes y el de personas presas. Los cuerpos que han recibido un mayor número de denuncias son el Cuerpo Nacional de Policía y el de funcionarios de prisiones. Y además, el informe recoge 47 casos de muertes de personas bajo custodia de algún cuerpo de seguridad del Estado durante 2013. Y no hablamos solo de personas presas, pues, por ejemplo, 7 personas fallecieron bajo custodia de la Policía Nacional, 4 bajo la de la Guardia Civil y otras 4 bajo la de los Mossos de Escuadra. Desde 2001, 538 personas han fallecido bajo estas circunstancias, es decir, bajo custodia de algún cuerpo de seguridad del Estado. Este informe, también su resumen, se pueden descargar en la web www.prevenciontortura.org. En la web del Grupo Antimilitarista Tortuga también aparece el resumen. Y bueno, en esta edición vamos a hablar más que del ejército, de los cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora pasamos a abordar un caso que bien podría formar parte del informe de torturas que se publique el próximo año, en el de 2014. Recordamos que el pasado 16 de abril fallecía un hombre de 35 años tras ser reducido por la policía local en Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona. Cataluña es noticia por la triste frecuencia con la que personas fallecen durante detenciones e intervenciones policiales, y basta recordar casos relativamente recientes como el de Juan Andrés Benítez, el vecino del Raval barcelonés, que falleció el pasado mes de octubre, o lo ocurrido en abril, cuando en cuestión de 3 horas fallecieron en 2 intervenciones distintas de los Mossos de Escuadra 2 personas, una en Barcelona y otra en Salou. En el caso que nos ocupa, parece que la intervención de los agentes se produjo después de que un empleado de seguridad privada advirtiera la presencia de una persona agresiva en el polígono en el que trabajaba. Acabó esta historia con la muerte de esta persona de 35 años. Y bueno, siguiendo con los cuerpos de seguridad del Estado, de Postdigital extraemos la noticia de que la Guardia Civil destruye las pruebas contra un grupo nazi antes de que se celebre el juicio. El grupo en cuestión es el valenciano Frente Antifascista. ¿Lo puedes repetir? Sí, el grupo es un grupo valenciano que es Frente Antisistema. Frente Antisistema. En el año 2005, en la Operación Panther, se desmanteló una presunta red neonazi tras investigar las actividades ilegales realizadas por este grupo, y la policía se personó en casa de un edil de España 2000, en el municipio valenciano de Silla, y allí encontraron armas blancas y de fuego, así como un desollador para separar la piel del cuerpo. El grupo estaba formado por militantes de formaciones como España 2000 o Democracia Nacional, y entre sus integrantes figuraba Pedro Cuevas, asesino del menor Guillem Agulló en 1993, en la provincia de Castellón. El juicio comenzará el próximo día 14 de julio, pero ahora la Fiscalía no puede contar con la prueba del arsenal confiscado, pues la Guardia Civil se ha encargado de destruirlo a instancias del Tribunal Superior de Justicia, y evidentemente esto puede influirá en el resultado del juicio. Continuando con la Guardia Civil, hemos conocido una estadística que, bueno, nos muestra una tragedia hasta cierto punto oculta, que es la que suponen los 447 suicidios que se han registrado en esta institución desde 1982, uno cada 26 días, un porcentaje muy alto, superior al que ocurre entre la población civil. Y casi la misma cantidad de guardias civiles han intentado suicidarse durante este tiempo sin haberlo conseguido. Adrián, ¿sí? ¿Estás diciendo que 447 guardias civiles han intentado suicidar? No, 447 se han suicidado desde 1982. ¿Y otros tantos lo han intentado? Más de 400 lo han intentado. Más de 400 lo han intentado. Impresionante. Impresionante, sí, impresionante. Otra noticia de la Guardia Civil es que 4 guardias civiles han sido condenados a 10 años de cárcel por torturas a 2 detenidos. Han sido condenados por la Audiencia de Palma por tortura graves a 2 británicos detenidos a finales de 2009. Y bueno, es un proceso que está abierto, pues todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Y parece que tengamos fijación con ella, pues está presente en todas las noticias, pero la que viene también trata sobre la Guardia Civil. Y es que la Guardia Civil ha abierto diligencias para encontrar a los responsables por la desaparición de decenas de armas en el arsenal militar de Las Palmas. Es una noticia que avanzó el periódico Canarias 7 el cual destacaba que la cerradura donde se encontraba pues parte del armamento desaparecido no estaba forzada. Y también queremos, ya cambiando de tema ya, queremos hacer una breve nota para recordar que el pasado 26 de junio se realizó la gala de entrega de los premios del Ejército del Aire de 2014, y en ella uno de los premiados, Carlos Valle Torralbo, presidente de la Fundación Infante de Orleans, elogió al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, y se expresó así: "Hago mías las palabras que un gran español dijera en un acto público tan lejano como olvidado. Nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo". Estas palabras que reprodujo Carlos Valle Torralbo las pronunció José Antonio Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comunidad de Madrid, en el acto fundacional de Falange Española. Y ya para terminar, y para que veamos que el militarismo también tiene pues su respuesta, las que somos capaces de darle, pues hace un par de días terminó la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que supone el desvío de cantidades de dinero que van al, que en los presupuestos generales del Estado están destinados para cuestiones militares, suponen su desvío a pues cuestiones sociales, además administradas desde la propia base, ¿no? Por proyectos hechos por la gente del pueblo, ¿no? Y casi cerrando esta campaña, bueno, tú sabrás esto bastante mejor que yo, el pasado sábado tuvo lugar en Las Palmas la presentación colectiva de 18 objeciones fiscales al gasto militar en el registro de la Delegación de Gobierno. Estas 18 objeciones fueron destinadas a 10 proyectos diferentes y desviaban más de 2.000 euros. Las personas objetoras firmaron un documento propuesto por Alternativa Antimilitarista MOC y otros colectivos del Café de Espacio. Y por mi parte ya está hecho el repaso. Muy bien, Adrián. La verdad que muy espeluznantes las primeras informaciones, ¿no? Las cantidades de víctimas que se van acumulando, ¿no? Por tortura y por este sistema de represión, ¿no? Y además, siempre, bueno, la idea que se suele tener del militarismo está más destinada a pensar en el ejército, guerra fuera, y resulta que aquí dentro, pues con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenemos mogollón de casos, ¿no? De violencia y de personas pues que pueden lesionarse o perder la vida, ¿no? Recientemente también se publicó, Adrián, un informe sobre la situación de las prisiones en Europa, y aparecía que España lideraba Europa Occidental en el número de personas presas por habitante, sí, y también en el tiempo de detención, o sea que creo que solo está superado por Portugal. Sí, Portugal y España eran las que aparecían, eran las dos cabezas en todas las clasificaciones. Uh-huh. El mundo de la prisión y el mundo de la criminalización, pues es todo un negocio, la verdad. Y además es entre las injusticias sociales es una de las más olvidadas, ¿no? Porque parece que cuesta más tener empatía con quien está en la cárcel, porque solemos pensar algo habrá hecho, ¿no? Y ni el algo habrá hecho es motivo para que no se le trate dignamente, y luego que también hay que ver por qué causa están estas personas allí, ¿no? Pero la verdad es que están como en un mundo aparte, y es un mundo que tiene muy poca solidaridad desde fuera. Muy bien. Pues Adrián, muchas gracias por tus noticias de paz. Y nada, ya seguimos en septiembre, porque el programa ahora en verano pues hace su descanso también. Hay que hacer vacaciones. Venga, bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. si moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. A svít sen zasíná, neplaky, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, laj. Máš fajn kotě až do nebe. Furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem. Protože ty jsi to mohla překonat, ale dala se mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, abys byla s černým, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu, lásko, bysme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý? Kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam. A svít sen zasíná, neplaky, lásko má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, laj. Alternativa antimilitarista. Muy bien, como comentábamos antes en las noticias antimilitaristas que nos traía Adrián, pues en Las Palmas se hizo el pasado sábado 28 de junio a las 11 en la subdelegación del gobierno de Las Palmas una presentación de objetores fiscales al gasto militar. Esta presentación la hicieron 7 personas en nombre de otras 18 que hasta ahora nos habían enviado la encuesta de objeción fiscal. En total se han desviado 2.063 euros entre personas de Tenerife y Gran Canaria. Entre los destinos diferentes de estas cantidades, que oscilan entre los 10 y 700 euros, aunque la cantidad más frecuente es en torno a los 84 euros, pues están proyectos como el de la comunidad de San José de Apartadó, en Colombia, el proyecto Asomándonos, de empoderamiento de mujeres en los territorios ocupados del Sáhara, el Fondo de Solidaridad de la OAC con los trabajadores del sur, la Federación Ecologista Canaria BEMMAGEC, Ecologistas en Acción, la Asociación Canaria Siembra, la Asociación Café de Espacio, Las Palmas en Bici y Radio Niguada, que es la misma emisora que están escuchando. El escrito presentado pues exponía que por razones de conciencia y tras un análisis del sentido del gasto militar en la sociedad, no podemos, no deseamos colaborar con este gasto, con la preparación de la guerra, que entendemos crimen contra la humanidad, cuya financiación nos impone el Estado. Por ello, hacemos declaración expresa de nuestra condición de persona objetora de conciencia al gasto militar, en el marco de la campaña política de objeción fiscal al gasto militar, que de acuerdo con ello, este año en su declaración del IRPF han incluido una retención usando una casilla del apartado retenciones y demás pagos a cuenta de una cantidad que corresponde al gasto militar 2013 del Estado español. Que esta parte de nuestro impuesto, que no tratamos de defraudar, la hemos desviado a un fin socialmente útil, realizando ingresos equivalentes en las cuentas de proyectos, entidades o colectivos que intervienen socialmente en un campo necesario para el verdadero progreso de la humanidad, lo que es la base para una verdadera defensa de una sociedad en paz. Por ello, solicitamos que procedan a descontar dicha cantidad de cualquier asignación presupuestaria relacionada con fines militares. Pues esta fue la presentación que hemos dirigido a Cristóbal Ricardo Montoro Romero, ministro de Hacienda, al Ministerio de Hacienda. Seguimos con otra noticia de esta ciudad, de Las Palmas. El Ayuntamiento ha premiado este año con su medalla de oro al Ejército del Aire en su 75 cumpleaños. El acto de entrega se celebró el 23 de junio con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad, que son por San Juan. El Ejército del Aire fue creado en 1939, desvinculándolo del Ejército de la Tierra e integrándose en el Ministerio del Aire. La fecha esta nos habla del origen plenamente fascista de lo que es esta institución, pero a la vez también nos dice que es relativamente joven y que ya desde su nacimiento pues se le dotó de Estado Mayor y de toda la parafernalia que un ejército antiguo podía tener. Varias ciudades han acogido actos públicos de homenaje al Ejército del Aire en su cumpleaños. La ciudad de Las Palmas pues acogió el pasado 10 de mayo un acto en el que 160 personas, entre las que se encontraba el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, juraron la bandera, ¿no? Pues citando al periódico La Provincia, que pues pregona y recita muy bien los asuntos militares, prometieron lealtad a la bandera frente a la catedral para escenificar su compromiso con la patria, con España y con los españoles. Se recordó a la gente que la defensa de España es tarea de todos, etcétera, etcétera. "'Twas on a lovely summer night, the loch was smooth and calm. Three women got into a boat, preparing to disarm. They took an angle grinder, some hacksaws and a drill, and waited for the moment when all around was still. Disarm, disarm, disarm." Bueno, estamos escuchando a Camila Cantata. Camila Cantata participó con nosotros, con Alternativa Antimilitarista, en la acción de desobediencia civil, acción directa no violenta, que se realizó el pasado 14 de abril en la base naval de Las Palmas, una acción que se celebró el Día Internacional contra el Gasto Militar. Camila Cantata vino con Angie Settler y las dos nos aportaron bastante en lo que es la preparación de la actividad y contarnos y compartir su experiencia antimilitarista. Ellas dos pertenecen al movimiento antinuclear del Reino Unido y entre las particularidades de ese movimiento pues están la acción directa no violenta, acciones muy creativas, muy interesantes, muy bien preparadas y muy pedagógicas. Pero sobre todo también una cosa muy curiosa y que nos acompañó en todo momento es el uso de la música para la acción directa, ¿no? Y les vamos a traer un ejemplo. Es esta balada de la sirena del May Time. Hay que contar el contexto, ¿no? Esta balada lo que hace es contarnos una acción directa no violenta que se hizo en 1999. En ella, Ellen Maxley, Ulla Ruder y Angie Settler se subieron a una barcaza que se llama My Time, que es una base donde se realizaba investigación acústica en Loch Goyle, es un lago de Escocia, y allí arrojaron por la borda los ordenadores y el equipamiento relacionado con los submarinos nucleares Trident, causando 80.000 libras esterlinas en daño. Su argumento de defensa en el juicio pues era que estaban actuando para prevenir el crimen de preparación del asesinato en masa. Pues este argumento fue aceptado en la corte que los juzgó, y el presidente del tribunal, el sheriff Gimblet, instruyó al jurado para que las encontraran no culpables. Vamos a escuchar esta canción. En esta canción pues hay 5 estrofas que contesta el coro, ¿no? En las 5 contestaciones del coro pues dicen: desarma, desarma, desarma. Manteniendo la legalidad internacional, navegamos hacia el desarme. Desarma, desarma, desarma. Hasta el fin de la amenaza del crimen nuclear, nosotras navegamos hacia el desarme. Desarma, desarma, desarma. Se hará justicia como nosotras navegamos hacia el desarme. Desarma, desarma, desarma. No es un crimen pacíficamente desarmar. Desarma, desarma, desarma. Transformando las armas en vida, nosotras pacíficamente desarmamos. Vamos a escucharla. T'was on a lovely summer night, the loch was smooth and calm. Three women got into a boat, preparing to disarm. They took an angle grinder, some hacksaws and a drill, and waited for the moment when all around was still. Disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm. Upholding international law, we sail off to disarm. They got a little nervous when the engine wouldn't start. Luckily it came to life and so they could depart. Angie navigated, slightly red and hot, but soon they crossed the water and reached their chosen spot. Disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm. To end the threat of nuclear crime, we sail off to disarm. They reached the maritime base, no police or guards were there. For 3 long hours they worked away and stripped the whole place bare. With the last computer overboard, they took a well-earned rest. Had their picnic and waited, knowing they'd done their best. Disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm. Justice will be done as we sail off to disarm. Such dangerous women could not be given bail. For 5 long months they languished in dreary Cornton Vale. But when at last they came to court, judge and jury did agree. Nuclear weapons are illegal, and they set the women free. Disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm. It is not a crime to peacefully disarm. And now a strange new habitat has formed for creatures down below. Round fax machines and modems, the waving weeds do grow. The jellyfish are singing, the women can take heart in transforming the nuclear military threat. At least they've made a start. Disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm, disarm. Transforming weapons into life, we peacefully disarm. Bueno, hemos escuchado esta balada de las sirenas del Maytime, uno de los temas del disco Songs for Interesting Times, canciones para momentos interesantes, de Camila Cancantata. Quienes estén interesados pues en el tema de la canción de protesta, pues hay una página muy interesante de donde hemos tomado la letra, se llama Protest in Harmony. En la web la letra sería lo mismo todo junto, protestinharmony.org.uk, y vienen las letras, la notación musical y archivos de sonido para las distintas voces. Está pensado como para cantar en coro. Más adelante, el año que viene, igual le seguimos poniendo canciones de movimientos de desarme, pacifistas, que suelen organizar en sus acciones pues no solo lo que es la acción en sí, sino también pues lo que es el entorno festivo y musical. Pues tenemos al teléfono a Pedro del MOC de Tenerife, con el que vamos a nuestra siguiente sección. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Mira, muy bien. Tenemos aquí la sección No Violencia a lo Claro, donde nos vas a abordar un nuevo concepto. Cada programa, pues un concepto. En esta ocasión, el concepto de defensa. ¿Por qué escoges este concepto? Bueno, es un concepto importante también, igual que hemos hablado del conflicto, de la violencia, de la agresividad, es un concepto importante porque hoy en día los ejércitos se han dedicado y se dedican a hacer toda una publicidad, ¿no?, de que son los valedores de la paz, de la seguridad, de la defensa, y en la medida que los ejércitos protagonizan el desarrollo de la violencia y monopolizan la violencia, justamente el dar una respuesta no violenta supone afrontar qué es lo que queremos defender en definitiva, ¿no? Por eso es importante hacerte esta pregunta: ¿qué queremos defender frente a qué enemigos nos tenemos que defender, cómo lo queremos defender, etcétera, ¿no? Entonces, ese debate sobre una alternativa no violenta en la defensa es el que vengo a plantear, ¿no? Entendiendo que la defensa militar ha servido para incrementar el control militar y la militarización, a provocar la guerra, a consumir importantes recursos económicos, y por otro lado no parece que haya cumplido su misión de defender a la población civil, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos sobre las víctimas civiles en las dos guerras mundiales, más los conflictos locales después de estas guerras, la sensación de amenaza cada vez está siendo mayor, ¿no?, de inseguridad, etcétera, ¿no? Ningún ejército en ese sentido, y más con las armas de destrucción masivas que hay ahora mismo en escena, es capaz de garantizar la defensa de un territorio, ¿no? Los ejércitos o bien son ejércitos vinculados a la OTAN, sobre todo de las grandes potencias, con lo cual sus objetivos no tienen nada que ver con la vida de las personas, sino con una serie de intereses geoestratégicos, de las transnacionales, etcétera, o bien son ejércitos que cumplen una función represiva contra la población. Por eso nosotros decimos desde el MOC que ningún ejército defiende la paz, ¿no? Pienso que desde este modelo de primacía de lo militar es necesario estudiar la viabilidad de una defensa no armada, ¿no? Y por eso es por lo que planteo el concepto de como respuesta no violenta al militarismo, ¿no? Si a mí me preguntaran de qué me quiero defender, respondería que quiero defenderme del paro, del recorte de los derechos sociales, de las múltiples violencias, etcétera, ¿no? Quiero también participar en la defensa de nuestra tierra, ¿no? Por ejemplo, es una consigna que hemos manejado en movimientos sociales como Asamblea por Tenerife, etcétera, ¿no? El defender la tierra en Canarias, ¿no?, frente a la especulación, etcétera, ¿no? Quiero también participar en la toma de decisiones sobre el modelo de defensa, ¿no? Que continuamente se nos impide, ¿no?, a la población participar, tomar decisiones, ¿no?, ya que está en manos de unos pocos, ¿no? Quiero definir entre todas quiénes son nuestros enemigos, que nos expliquen quiénes son nuestros enemigos. Para nosotras la amenaza real, el enemigo real, es el capitalismo, ¿no? Para defender mi país no necesito armas, ¿no? Ni quiero estar sometido a ninguna autoridad militar, ¿no? Quiero una defensa compartida por todas, en la que puedan participar niños, niñas, ancianas, ancianos, mujeres, hombres, y en la que no se desarraiga la gente de su lugar de donde viven, ¿no?, donde tienen sus relaciones humanas, sociales, y que además en esto se basa el éxito de una defensa no violenta, ¿no? Quiero una defensa capaz de responder a las amenazas reales de la sociedad y que no sean amenazas sobredimensionadas, porque los militares han estado continuamente sobredimensionando la amenaza, ¿no? Los escenarios de amenaza que se han puesto, por ejemplo, durante la Guerra Fría con respecto al bloque comunista, después se ha visto y se ha demostrado que no eran reales. lo mismo que no fue real las razones por las cuales se promueve la guerra en el Golfo Pérsico, ¿no? Es decir, estamos viendo continuamente cómo nos engañan y nos dicen mentiras para justificar el negocio de las armas, ¿no? Me gusta una defensa y participo y quiero una defensa que sirva para disuadir o para frustrar al enemigo, haciendo imposible su objetivo de un modo no violento, ¿no? Una defensa que se caracterice por no ser armada, por ser popular, por ser civil y por ser no violenta, que aplique un conjunto de métodos como la resistencia económica, la no cooperación política, las intervenciones no violentas, la acción directa, etcétera, ¿no? Que para ser eficaz necesita un entrenamiento, una descentralización, justamente lo contrario que promueven los ejércitos, ¿no? Que promueven el centralismo, una respuesta frente a la injusticia y una capacidad de sacrificio. Las técnicas que emplearía serían la denuncia de la injusticia, la no cooperación, la desobediencia civil, justamente los militares lo que promueven es la sumisión, el anular a las personas, etcétera. Y necesitamos en ese sentido, para poner en práctica este modelo de defensa no violento, primero analizar la realidad en la que vivimos. Contar que una respuesta no violenta de desobediencia civil, lo vivimos con la insumisión, por ejemplo, va a generar represión, y esa represión la podemos explotar en nuestro beneficio, utilizando una capacidad imaginativa, la creatividad, la descentralización y la coordinación de las luchas, ¿no? Entonces, esto un poquito es lo que venía a hablar sobre este conceptito, ¿no? O sea, que la defensa es demasiado importante como para dejarla en manos del ejército, ¿no? Claro, claro, y está claro que los ejércitos no defienden a la sociedad, ¿no? Por lo que comentaba del número de víctimas que promueven las guerras, por la los indefensos que estamos frente a la injusticia, frente a la violencia real, ¿no? Necesitamos dotarnos de mecanismos de respuesta que tienen que salir de la gente, ¿no? Y que los militares son parte del problema, parte del sistema contra el que estamos, ¿no? Uh-huh. ¿No crees, Pedro, que también una defensa militarizada pues tiene su correlato en una seguridad militarizada también, o militarista? Porque también a veces cuando en la sociedad se buscan chivos expiatorios y se busca la criminalización, es una forma de aplicar el mismo esquema del enemigo, ¿no? No, eso está claro. Está claro que es lo mismo lo que están promoviendo, ¿no? Y que cuando hablamos también de, que es una cosa importante, del antimilitarismo, de estas respuestas no violentas, no solo nos referimos a los ejércitos como militares, sino también a todos los mecanismos de control social, a todos los mecanismos policiales, carcelarios, que tiene el sistema, ¿no? Y que todo eso está interrelacionado, ¿no? Y uh-huh. que la respuesta debe ser global. Por eso, desde las campañas de desobediencia civil contra el gasto militar, hacemos hincapié en estas cuestiones del control social, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues nada, tenemos derecho a la defensa, pero a otro tipo de defensa, ¿no? De otra manera, por supuesto, y que sea democrático, porque la defensa militar es antidemocrática totalmente, ¿no? Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por tu concepto de no violentos a lo claro. Y nada, te decimos hasta el próximo curso, porque este es el último programa del curso hasta la vuelta del verano, ¿vale? Pues que pasemos todas y todos un buen verano y alegría. Muchas gracias por tu colaboración. Un saludo. ממנו אבוקם ביום התקריס בו בגדל הג'אניס ומקיח כל הנרקב עצמי לא נעשה סבטר מגדו אלה זו אנזה מוקו סונדה מונטה סונדה היפ הופ טרמינל הסיר קוויס קודיגן אל וסטי או ריין ריין כפות אמוריין Seguimos en Radio Vinihuada, tu onda libre y comunitaria, en el programa Pan y Rosas, Noticias de Paz. Comentamos ahora un libro recientemente editado, ahora mismo en junio, por la editorial Darana, que se titula La violencia en América Latina. Está escrito por Pera Ortega y cuenta con la colaboración de Juan Sebastián Gómez y de Moara Crivelente, ¿no? Ellos dos, pues Juan Sebastián Gómez es colombiano, licenciado en ciencias políticas, y Moara Crivelente es politóloga, periodista especialista en conflicto. Pero Ortega, nuestro amigo conocido del movimiento antimilitarista del Centro de Estudios para la Paz de la, especialista en comercio de armas, en alternativas de defensa también. Y nada, en este libro se aborda pues el militarismo en América Latina en una primera parte, en donde se habla del intervencionismo actual de Estados Unidos, del Plan Colombia, las bases militares de Estados Unidos en América, el Comando Sur, la Cuarta Flota, el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida. También aborda el gasto militar en América Latina y el comercio de armas, en especial la venta de armas españolas en América Latina. Aborda el caso de Chile y El Salvador, Guatemala y Venezuela también. Otra segunda parte de este estudio pues aborda lo que llaman las otras violencias en América Latina. Habla de seguridad y violencia en América Latina, desigualdad social, la guerra contra las drogas, la violencia carcelaria, que es un tema que no se suele abordar habitualmente cuando se habla de violencia, ¿no? Y los conflictos socioambientales y culturales de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador y Perú. También dedica un capítulo a México y la guerra contra el narcotráfico y hacer un repaso por los indicadores de violencia. El estudio está ya publicado y se puede conseguir de la editorial, a ver si recuerdo el nombre, Darana, y nada, el autor, Pera Ortega. Thank you. Chacha is the name of a dancer we did down Gauteng way. Everybody starts to move as soon as Pacha Pacha begins to play. Bueno, dedicamos este tema de Miriam Makeba, la cantante Miriam Makeba, al encuentro que se realiza en estos momentos en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Es un encuentro al que asiste nuestra organización Alternativa Antimilitarista por medio de Koldovi Velasco, a la que quienes escuchan este programa pues estarán acostumbrados a escuchar, comparte siempre este programa. Y en Sudáfrica está participando en la conferencia internacional de la IRG, la Internacional de Resistentes a la Guerra, que ha querido este año tener su primera conferencia internacional en toda su historia en África para potenciar la visibilidad de los grupos no violentos, los grupos antimilitaristas y pacifistas que hay por todo el continente. Experiencias interesantísimas que deseamos conocer, deseamos compartir y que hoy no hemos podido contactar con Koldovi. Habríamos querido pues en directo contactar con lo que es esta conferencia internacional, pero dejamos ya para el próximo curso hacer un programa monográfico sobre él, ¿no? Les dejamos escuchando la música de Miriam Makeba y ya vamos a despedir el programa. Simplemente comentarles que nuestro colectivo Alternativa Antimilitarista pues ahora en verano pues hace un alto. Tenemos un encuentro de colectivos de todo el Estado español. Va a ser este verano en la Sierra de Gredos y estaremos a finales de julio, del 23 al 27, reunidos para hacer, por una parte, una asamblea anual, pero por otra es un espacio abierto a gente del antimilitarismo de todo el Estado que quieren compartir espacios de reflexión, talleres y también, como no, diversión en torno al pacifismo, al antimilitarismo y la no violencia. Pues nada, le dejamos con esta música de Miriam Makeba y nuestros mejores deseos y muchas gracias por estar ahí. Baba, se muga no voy. Zemunga no moya.